El derecho a la comunicación en la democracia. A horas de las PASO, precandidatos de Unión por la Patria de la Ciudad de Buenos Aires se reunieron con redes de medios comunitarios, sindicatos de la comunicación y cooperativas. El encuentro se realizó en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y tuvo como eje el debate de propuestas para garantizar el derecho a la comunicación y la información para fortalecer la democracia. Paula Penaca, precandidata a diputada nacional, Gustavo López, precandidato a parlamentario del Mercosur, y Maru Bieli, precandidata a legisladora porteña, dialogaron e intercambiaron ideas con las y los comunicadores presentes. Bieli, en su exposición, reflexionó sobre los medios de comunicación y el proceso democrático. El rol, ¿no?, que ocupan los medios de comunicación a la hora de construir sentido y a la hora de condicionar nuestra democracia. Sin duda estamos en una etapa de nuestro país en donde yo creo que está en juego nuestra democracia. ¿Qué entendemos por democracia? Estamos yendo a un periodo electoral en el que muchos de los compañeros y las compañeras que formamos parte de Unión por la Patria hubiéramos preferido tener una candidata que está proscripta, que es Cristina. Esa es la situación en la que estamos y creo que si no comprendemos cabalmente los riesgos de la etapa, las dificultades de la etapa, los condicionamientos de la etapa, difícilmente vamos a ir en el sentido que la etapa obliga. López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, destacó la importancia de democratizar la pauta publicitaria que proviene del Estado. La pauta es una política de democratización. Debe ser así. El Estado tiene que tener instrumentos que garanticen la diversidad y la pluralidad. Y que entonces ser discrecional, que no es lo mismo que arbitrario, en la distribución de la pauta con criterios que tiendan a federalizar y a su vez generar mayor pluralidad y diversidad, lo puede hacer. El reclamo por la legislación del reparto de la publicidad oficial fue promovido en reiteradas ocasiones, como en el último día de las y los periodistas, por la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, de la que es parte el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Informó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires.